Buenas tardes. ¿Estoy bien aquí sentado o mejor me paro para pararlo, ¿no? Mejor. Si a veces para no mantener tanto la distancia. Le agradezco mucho a Ernesto Ledesma la idea de hacer lo que él llama la tetralogía, que es una serie de conferencias donde participamos o han participado colegas reporteros de la revista Proceso, que en los últimos 2 años hemos publicado algunos libros sobre los temas en los que nos hemos especializado. En el caso de un servidor, desde hace ya unos 10 años, vengo, pues digamos que haciendo de piedra en el zapato o de periodismo crítico frente a Televisa, frente a TV Azteca, frente a los dos, al gran poder fáctico de la televisión que se ha convertido, digamos, en el eje, desgraciadamente, de la construcción de contenidos mediáticos, de agenda informativa y de agenda política. La investigación en torno a este poder mediático me llevó muy directamente y muy claramente hacia el fenómeno que ya todo el mundo conoce precisamente por la televisión, que es el caso de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, que antes de que me lo pregunten si va a ser candidato del 2012 o si va a ser presidente del 2012, más allá de eso, ya es un presidente virtual. Es la construcción o la consolidación de un proyecto de negocio y de tráfico de favores políticos en todo el país. Ya el fenómeno Peña Nieto y su vínculo con Televisa no se restringe solamente al Estado de México o a la zona metropolitana. Llega aquí, a Chiapas. Justamente el día de hoy estaba leyendo en un periódico local, vi 4 planas de inserción pagada del senador Manuel Velasco Cuello, del Partido Verde, promoviéndose en San Juan Chapula. Podría ser un evento, digamos, ingenuo, podríamos ser un evento de cualquiera de los que hacen los políticos para promoverse, pero no lo es. El señor Manuel Velasco Cuello es el personaje de Enrique Peña Nieto y del grupo Tlajomulco en Chiapas. Es la construcción de unas redes, de una serie de redes que Televisa, el PRI y el grupo Tlajomulco han ido construyendo en todo el país para la toma del poder político. Y Chiapas forma parte de esta red. Por eso quizás es importante vincular estos 2 libros en la presentación. Y ni hablar, para ser políticamente incorrecto, el fenómeno Peña Nieto está absolutamente trasladado y replicado en el gobernador actual de Chiapas, Juan Sabines. Un gobernador que entró o que llegó con la promesa de continuar una alternancia o un proceso de transformación democrática en Chiapas y que en realidad se ha vuelto un gobernador mediático al estilo Peña Nieto. Un gobernador que le apuesta todo al financiamiento a través del dinero público de, o también para su dinero, es del dinero del erario, a la construcción de su imagen, al financiamiento de telenovelas, ya no solo con Televisa, sino con TV Azteca, con recursos. recursos del erario que nunca son ni han sido transparentados, y el control de los medios de comunicación. El control de los medios de comunicación, sobre todo a nivel de medios impresos y locales. Eso es lo preocupante y lo antidemocrático de este modelo de políticos mediáticos o políticos virtuales que nos quieren imponer. Son políticos que, por un lado, basan toda su estrategia en el despilfarro, ¿sí? En enormes carretadas de dinero, no para construir políticas públicas, no para construir desarrollo social en sus entidades, sino para construirse el autoalargo o para comprar tiempo aire en los medios electrónicos, básicamente los privados, las televisoras, Televisa y TV Azteca, con la idea de que a través de esas televisoras van a generar una percepción pública de que son buenos gobernantes. Y por el otro lado, también destinan mucho dinero, muchísimo dinero, carretadas de dinero también, porcentaje siempre menor al que destinan a las televisoras, para controlar a los medios locales, ¿sí? Incluso a varios medios impresos nacionales. Y a todos aquellos que se salgan de ese consenso, que se salgan de ese consenso de la unanimidad, los persiguen, los critican, los señalan, los hostigan. Eso es lo que está sucediendo en Chiapas con dos periodistas, precisamente hoy también, en un periódico local, se hace una carta dirigida al presidente de la República y al gobernador, denunciando justamente el acoso a los periodistas Isaín Mandujano y Ángeles Mariscal. Esa es la contracara de ese modelo. Porque no es un modelo que busque la libertad de expresión o el derecho a la crítica. Es un modelo que busca el control. El control y el dispendio. Y eso es tremendo en entidades como Chiapas, que tienen problemas de desigualdad y de pobreza crónica tan graves, pero que todo está encubierto bajo spots bonitos de Televisa, como los que vimos con el Bicentenario, donde lo importante no es los ciudadanos de Chiapas, sino las bellezas naturales, o que se encubre bajo el financiamiento a telenovelas, o que se encubre con spots o entrevistas pagadas del gobernador en medios nacionales. Eso no es información. Eso no es libertad de prensa. Eso no es democracia. Eso es un retroceso autoritario a etapas anteriores incluso al levantamiento zapatista de 1994. Y ese es el modelo justamente que está promoviendo Peña Nieto a través de una empresa que es Televisa. En ambos libros se detalla, uno no se explica sin el otro, pero aunque sean dos, son dos obras autónomas, pero que el objetivo de esos libros es explicar esto que para mí se me hace muy grave y que también me gustaría compartir con ustedes. El hecho de que vivamos en una transición frustrada o de que la transición a la democracia en México haya sido frustrada y que en lugar de avanzar hacia un nuevo modelo democrático de contrapesos al poder político y de contrapesos al poder financiero y contrapesos al poder mediático, hemos ido avanzando hacia todo lo contrario, hacia un nuevo modelo de concentración del poder de concentración de la riqueza, pero además con una característica tremenda, que es el control de la agenda informativa, el control de los medios y la transformación de la pantalla televisiva, ya no solamente en un mecanismo de telebasura y de constante promoción del analfabetismo funcional de los mexicanos, sino también ahora en promoción de figuras políticas que ya se dan por hecho que son los inevitables. Lo grave de este modelo es que nos estén vendiendo la idea de que el triunfo de Peña Nieto en el 2012 es inevitable, de que no hay de otra, de que él es el candidato que encabeza las encuestas, de que él es el más popular, aunque no haya demostrado un solo hecho de gobierno que lo presente como un político moderno. A Peña Nieto se le conoce por el copete, se le conoce porque gasta $2 millones en una casa de ropa en Beverly Hills, algunas mujeres lo conocen por guapo o piensan que es guapo, se le conoce también por los escándalos, porque supuestamente mató a la esposa o no la mató, porque anda con la gaviota, porque va a visitar al Vaticano. Es decir, se le conoce por un reality show, una mezcla de ficción y realidad, construida a partir de enormes carretadas de dinero que se le dan a Televisa y que a partir de ahí se diseminan a los demás medios. Se olvida que Peña Nieto fue el primero que utilizó a la Policía Federal Preventiva para reprimir a gente en San Salvador Atenco, como se relata en el libro. Se olvida que Peña Nieto, el supuesto candidato preferido entre el público femenino, es el gobernador de la entidad con mayor número de feminicidios en el país. 926 en 5 años. Y ni uno solo resuelto. ¿Sí? Se olvida que Peña Nieto es un modelo de dispendio terrible, que en lugar de invertir los recursos públicos en infraestructura y en educación y en obras sociales, lo está invirtiendo en spots televisivos. Y por si fuera poco, se nos olvida que durante el gobierno de Peña Nieto, el Estado de México se ha convertido en el centro de la disputa de tres grandes cárteles de la droga: del cártel de la Familia, del cártel de Chapo Guzmán y del cártel de los Zetas. Ese es el modelo que queremos para nuestro país. Un video presidente vinculado al narcopoder. Se olvidan también que detrás de esa cara aparentemente joven, aparentemente moderna, están las prácticas más retrógradas del priismo más antiguo. En realidad, en la cara joven, o la cara joven del copete de Peña Nieto, encubre una cola de dinosaurio, como no se había visto. Es Peña Nieto el que prohibió las coaliciones o las alianzas electorales en su entidad. Es Peña Nieto el que está buscando una reforma política para eliminar la proporcionalidad, o sea, los candidatos plurinominales. Lo cual no estaría mal si realmente estuviera acompañado de un modelo de democratización del Congreso. Peña Nieto es el mismo que promovió una cláusula de gobernabilidad en la legislación de su Estado que le ha permitido controlar una entidad tan compleja y tan diversa como el Estado de México con apenas el 22% de los votos. Es Peña Nieto y ese grupo que le encabeza, el mismo que está vinculado con Jorge Han, al que el inepto del gobierno de Felipe Calderón no supo ni siquiera cómo hacerle una detención real. ¿Cómo se logra? logra todo esto? ¿Cómo nos han vendido y cómo nos han envenenado con esta historia? ¿Cómo han logrado prácticamente hipnotizar a un pueblo como el mexicano con esta historia de Peña Nieto? A través de Televisa. A través de la única empresa que es capaz de llegar al 98% de los hogares. Y entonces en el sexenio de Televisa, el segundo libro, lo que relato es esto justamente. ¿Cómo fue posible que el gobierno de Calderón le entregara tanto poder, o más poder del que ya tenía, a Televisa? Fue posible porque Calderón llegó con una crisis de legitimidad, porque llegó con un margen tan pequeño de victoria, porque llegó también con la sombra y el peso de un fraude electoral que quiso encubrir y que quiso remediar a través de una alianza con el poder mediático. Pero el poder mediático, y en especial en Televisa, no tiene lealtades. Tiene intereses. Y tiene enormes necesidades de cargar el dinero. Y entre las consecuencias que están explicadas en ese libro, en el libro del sexenio de Televisa, de este fenómeno de entrega prácticamente de buena parte del poder público a un poder privado como es el de Televisa, entre esas consecuencias nefastas está, en primer lugar, el retraso de México en materia de telecomunicaciones. Lo estábamos platicando en la mesa. México, durante todo este sexenio, retrasó el ingreso a una sociedad digital o a una sociedad de la información, precisamente para privilegiar durante 6 años más el modelo de una televisión analógica. Televisa logró lo que no había logrado, o sea, frenar o lograr que Calderón frenara a otro monopolio como el de Telmex, como el de Carlos Slim, para que no ingresara al triple play o a la televisión restringida. Y siendo el hombre más rico del mundo, en México, Slim ha logrado tener el cambio de su título de concesión para dar televisión. Y no significa que Slim fuera a dar mejor televisión que Televisa. Significa que se iba a hacer la competencia, o que por lo menos iba a plantear una competencia real frente a un monopolio que durante tantos años ha sido el que ha tenido la hegemonía absoluta de los contenidos. Y ni siquiera en ese terreno se pudo avanzar y se ha podido avanzar. El hecho de que Telmex no ingrese al triple play también ha significado un retroceso en materia de acceso a nuevos modelos de comunicación. ¿Sí? Significa que este país siga siendo un país de la televisión abierta, condenados a tener solamente dos opciones, una peor que la otra, que es Televisa o TV Azteca. Porque TV Azteca, a final de cuentas, es tan mala que acabó por reivindicar a Televisa. ¿Sí? Significa que este país, por ejemplo, en este país, menos del 25% de los hogares tienen acceso a la televisión restringida. Cuando en países como Brasil ya es más del 60%. Cuando en países como Argentina ya es el 55%. Y significa que el acceso a banda ancha en este país es uno de los más bajos de los países miembros de la OCDE. De la OCDE. Todo esto en términos políticos y sociales, ¿qué representa? Un retraso a la diversidad y a la pluralización de los medios de información y de los medios de comunicación. Por eso es grave. proceso en términos de democratización o de respeto a la diversidad y a la pluralidad. Desde hace muchos años, por lo menos 10, en este país deben existir por lo menos 5 cadenas de televisión abiertas, porque hay espectro suficiente para eso. Y televisiones regionales, y televisiones zapatistas, y televisiones locales, y televisiones autónomas, y televisiones comunitarias. Porque el espectro, que es un bien público, da para eso. Pero los gobiernos federales y los gobiernos estatales, con tal de quedar bien con el monopolio, con tal de que no le saquen un video extraño al presidente en turno con algún problema que tiene con la copa, o algún gobernador que tenga algún problema con el perico, entonces con tal de que no le saquen esos videos, están dispuestos a darle todo, todo al poder mediático. Y se olvida finalmente de la sociedad. Y se olvida de que justamente las redes de telecomunicaciones y el espectro sirven para esto. Para podernos comunicar. Para modificar esa atmósfera de polarización social que tenemos en nuestro país. Y de uniformidad y de unilateralidad en la comunicación política. No quiero extenderme más, pero si a final de cuentas el diagnóstico que quería compartir con ustedes, y me gustaría mucho pues, poder establecer un diálogo, y bueno, pues si hay dudas.